Vecinos de barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires siguen reclamando la urbanización y mejoras de las condiciones en las que viven. Apuntan al gobierno de Mauricio Macri por entregar a grupos privados las tierras que tendrían que ser urbanizadas, y así lo explica Juan Marino, dirigente de Tendencia Piquetera e integrante de la Asamblea de Vecinos. Bueno, hemos conformado una asamblea de vecinos en Villa Soldati, particularmente con compañeros de Barrio Fátima y de Barrio La Esperanza, que es un barrio lindante a los piletones, no reconocido por el gobierno de la ciudad. Claramente la motivación por parte del gobierno para rechazar la urbanización de las villas está motivado directamente por su asociación con los grupos capitalistas que se dedican a la especulación inmobiliaria. Al lado de los piletones hay un emprendimiento inmobiliario que es el que genera cada vez mayores inundaciones y problemas para los vecinos del barrio, que no está en absoluto bajo control de los vecinos de los piletones y que por el contrario es una iniciativa privada gestionada por el propio gobierno de la ciudad. Uno de los pedidos más importantes es por la falta de cloacas y los problemas de salud que tienen los vecinos. En Barrio Fátima y en Barrio La Esperanza, el problema que sufrimos, que sufren los vecinos, muy claro, es que cada vez que llueve se inunda y la inundación se cuenta con aguas, con residuos cloacales, porque como no hay arreglos de las cloacas, lo que surge a la superficie son los residuos cloacales. Y esto está generando muchas enfermedades en los niños y en los abuelos, en ambos barrios, y esto afecta directamente a la vida de los vecinos. Así como se murió Gastón, de 13 años, en la Rodrigo Bueno, cayendo a un pozo ciego por la falta de urbanización, bueno, hay enfermedades muy graves que están afectando a la población que vive en Barrio Fátima, que vive en Barrio La Esperanza, también que vive en los piletones. Para el informativo Farco, reportó Hernán González, desde Frecuencia Cero.